soy el único tuyo y como tú conozco un par. Ey, no te me vayas a preocupar si hay más, porque sí que por la forma en que me miras me incita a pecar. Dime y te salgo a buscar, quiero llevarte a algún lugar donde no nos vayan a obligar. No te puedo culpar, no soy el único tuyo y como tú conozco un par. Ey, no te me vayas a preocupar si hay más, porque sé que por la forma en que me miras, miras, miras, ay. Despacito, despacito, despacito.